va a invitar a una charla. Buenas tardes, Lourdes. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes para vos. Buenas tardes para todas y todos. ¿Cómo Lourdes, estás vos? No, muy bien, muy bien. No sé si se escuchó el estruendo de un rayo que cayó acá cerquita. Le avisamos a Lourdes y a quienes nos escuchan a través del radioquermes.com que sí, salimos del aire por la cuestión eléctrica y la tormenta, que bueno, es uno de los avatares que puede estar ocurriendo. Seguimos funcionando de todas maneras. Lourdes, te estamos muy agradecidos por este rato. Tenés una trayectoria no solo como docente, sino como feminista. ¿De qué va la charla, que es parte de este ciclo de charlas que nos querés compartir? Te cuento. El ciclo de charlas lo planificamos desde la organización Palabra Libre y consta de dos encuentros, ¿no? El primero fue el lunes con Rafael Guardia. El convocado fue Rafael Guardia, un compañero perseguido, detenido y torturado por Subzona 14. Bueno, ustedes lo conocen porque le hicieron una entrevista una vez bastante larga y muy linda, muy profunda, ¿no? Donde Rafael testimonió su vida, sus pasos por al estar detenido y torturado en la Subzona 14. Y la charla de mañana jueves, el 24 de marzo, en el mismo lugar que es en Las Cortaderas, en el ejido urbano de Toay, ¿no? En el barrio Las Cortaderas, en calle Cabildo 284, esquina Jujuy. Ahí nos vamos a encontrar con Manuel Grande, que es un profesor de la Universidad de La Pampa. Es hijo de desaparecidos, Manuel, y él nos va a contar toda su trayectoria, su vida en el exilio, nos va a compartir su vida. Y luego de Juan Manuel, va a venir a vía Zoom. Vamos a estar charlando con Jorge Irasusta, un médico que fuera cesanteado acá en La Pampa como trabajador de la salud en la época de la dictadura, que también fue testigo de los juicios de Subzona 14. Desde Canadá, nosotros vía Zoom nos vamos a comunicar y para que también él dé su testimonio. Lourdes, ¿por qué tenemos que seguir hablando de lo que pasó en esos años de plomo, en esos años oscuros, una vez que han pasado, mañana se van a cumplir 46 años? Sí, porque aún hoy estamos atravesados por este hecho histórico. Aún hoy tenemos compañeras y compañeros cercanos a todos, a todas, que han sufrido la dictadura, y el ejercicio de la memoria implica que intentemos que no se repita una situación como la de esos años oscuros, ¿verdad? Claro, claro. Te digo, la verdad es que eso que referiste de que seguimos atravesados por lo que pasó en aquella época es sin lugar a dudas, ¿no? Es algo que apenas nos asomamos a la realidad diaria de la Argentina, las trabajadoras y los trabajadores seguimos percibiendo cómo se instalaron políticas, sobre todo políticas económicas, pero con un sesgo macartista que condenaba el compromiso, la lucha diaria de en la política, en el campo del gremialismo, en el campo de, bueno, allí donde estuviera la vida humana, llegó la dictadura para hacer de las suyas. Claro, en todos los ámbitos, digamos, todos los ámbitos fueron diezmados, digamos, atacados, avasallados, ¿no? Sí, sí. Tal cual. El ejercicio de la memoria es permanente. Nosotras como docentes, bueno, por un lado como docente también es una permanente, es permanente recurrir a esos momentos históricos y replantearnos que esta realidad que nos toca vivir tiene de alguna manera esos residuos, ¿no?, de aquella época. Atravesados también en estos momentos porque, no solamente porque tenemos a nuestros compañeros y compañeras vivos y vivas cerca nuestro, sino porque fíjate que las decisiones políticas que se han tomado, tardíamente a veces, ¿no?, como fue el decreto del gobernador Silvioto que firmó para resarcir los legajos de los trabajadores de la salud, como fue Jorge Irazusta, fue recién ahora el 17 de marzo de este año, ¿no es cierto?, el decreto que pasó la semana pasada, una lucha que viene estos trabajadores han tenido toda su vida con la querella de Subzona 14, requerían, ¿no?, la restitución de su legajo. ¿Cuántos años pasaron? Y las decisiones políticas a veces son muy lentas, porque Jorge es un hombre grande. Definitivamente, definitivamente. ¿No? Es un hombre muy grande. Entonces, estamos hablando de 46 años justamente, y recién se empieza a terminar de instalar, podríamos decir, la cuestión de los derechos humanos y de la recuperación de este espacio de la memoria colectiva, Lourdes, en el seno de la clase política pampeana, podríamos decir, a pesar de que, por supuesto, desde siempre hubo voces y banderas que se levantaron. ¿Qué es lo que vamos a percibir cuando lo escuchemos a Manuel y a Jorge? De primera mano te pregunto, Lourdes, porque vos ya los has hablado, has conversado, tenés intercambio con ellos. ¿Cómo definirías el material que vamos a percibir en este ciclo de charlas? El punto de partida en las charlas, en ambas charlas, es el exilio, ¿no? Juan Manuel se exilia con su mamá desde pequeño, desde muy pequeño, creo que tiene 4 años en ese momento en que es del exilio, y Jorge Irazusta también. Son dos generaciones totalmente distantes en las edades, ¿verdad?, pero que sufrieron algo en común, que es desarraigarse de su patria, ¿no?, para hacer una vida diferente en otro espacio, ajeno, muy ajeno al propio. Digamos, eso es lo que va a atravesar ambas charlas, que yo te comento de paso, que las programamos de manera temprana, porque muchos compañeros y compañeras concurrimos siempre a la Plaza San Martín, ¿no? Concurrimos a la movilización que se hace allá. Por eso también habrás visto en el posteo de nuestro flyer que es muy temprano, porque la idea es poder también, al convocar, que ninguna persona que concurra a nuestra charla sienta que va a perder la posibilidad de también concurrir a la Plaza San Martín. Tal cual, es a partir de las 16 horas mañana, y además también se va a poder ver por streaming, por algún medio virtual, Lourdes. Ay, eso es lo que nos gustaría, Juan, nos encantaría, pero tenemos algunas complicaciones técnicas con el canal de YouTube, así que vamos a intentar mañana, pero no nos comprometimos a que uno de nosotros o de nosotras podamos hacer la transmisión vía Facebook, pero no te aseguramos. Sí, te aseguramos que le va a quedar grabada para más adelante poder subirla en nuestro canal de YouTube, que ya tenemos la primera charla grabada de este ciclo de charlas, porque Palabra Libre empezó, dio el puntapié inicial con la charla sobre el periodo HD4 a cargo de Lucas Martínez, allá hace el comienzo de marzo. Muy bien, muy bien. Está buenísimo entonces. ¿Había más videos en el canal de Palabra Libre? No. Tenemos un pequeño anticipo, sí, pero no lo tenemos, porque tenemos que ver la charla, editarla, y fue el lunes la charla recién. Muy bien. Editarla en cuanto a las imperfecciones de sonido y algunos detalles, ¿no? Fue una charla muy larga, el testimonio de Rafael fue muy comprometido, intenso, profundo, y digamos, eso va a quedar como un gran documento, ¿no?, testimonial de la época. Estaría buenísimo que se pueda subir entonces pronto esta charla, este conversatorio, si se quiere, porque es una conversación con la historia de los compañeros Manuel Grande y Jorge Irazusta. Jorge, nos dijiste lo va a hacer desde... Estudiado en Canadá. Ajá, ay, mirá vos, bueno, es una oportunidad genial, sobre todo para que invitemos por ahí a pesar de sí, que a por toda ahí la lo... comunidad toallense, sí, che, sí, y, por y además a las personas más jóvenes, ¿no, Lourdes? Sí. Y sí, están todas invitadas a este momento, sí. Lourdes, está buenísimo, creo que dijimos casi toda la data, por ahí falta algo, vos lo vas a decir. Sí, esperemos que mañana esté lindo para esta hora, que haga lindo día. Se hace igual, obviamente, la charla en el espacio en Las Cortaderas. Y los invitamos y las invitamos, les invitamos a todos que lleven su matecito, su termo para charlar distendidos con los compañeros que van a estar a cargo de la charla. Es Cabildo 184 en la esquina de Jujuy. En sí. El centro Las Cortaderas en Toay, sí. Y le recordamos a las personas que nos están escuchando que a pesar de que llueva, Toay es muy circulable, es muy agradable, sí. Además cuando llueve, no, sí. Viste, hay muchas personas que no tienen la misma sensación cuando se asoman a una calle en Santa Rosa, Toay es bastante accesible, digamos, y queda, viste, como queda el aire limpio, impecable. Lourdes, te estamos muy agradecidas y si queda algo, es lo que te pediría que nos hagas una reflexión de cuál es el valor hoy por hoy, en pleno año 2022, todavía enredados en los rezagos de la pandemia, cuál es la valoración que tenemos que hacer de estos ciclos que empiezan con marzo y que se acentúan en la Semana de la Memoria. Partir de la idea que son momentos de memoria, de conmemoración, que tienen la connotación de duelo por los que no están, por las que no están, y de un reclamo permanente de justicia, y la idea de que tenemos que encontrar a los 30.000 desaparecidos. Digamos, tenemos que ponerle al nombre, le tenemos que encontrar, ¿no?, su identidad, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo creo que es un gran trabajo recuperar a todos los nietos y nietas, valorar la lucha de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, valorar el compromiso de nuestros compañeros de La Pampa, de nuestras compañeras que fueron detenidas, que fueron perseguidas, que fueron torturadas, que muchas de ellas todavía actúan con muchísimo compromiso, con un gran valor, yo no sé si decir coraje, pero sí valor, el valor de la palabra de nuestras mujeres y de nuestros compañeros, obviamente, también. Muy bien, muy bien. Nunca perder ese rumbo, ¿no? Las madres y las abuelas marcan nuestro rumbo. Ellas serían nuestro faro. Las madres, eso es lo que tenemos que valorar. Las madres y las abuelas, ahí está muy buena esa valoración, Lourdes. Las madres y las abuelas abrieron esa puerta, si se quiere. Sí. ¿Y qué le decimos a una niña o a un niño que la está empezando a vislumbrar a esa senda, Lourdes? Perdón que te insista, pero en realidad lo que quiero es aprovecharte, digamos, ¿viste? Sí, bueno. No, ya sea niños o adolescentes, niñas, adolescentes, el abrir la palabra, ¿no? Abrir la posibilidad, yo te hablo como docente, ¿no? La idea de la apertura de la palabra y del cuestionamiento y la interpelación permanente a las realidades con las que nos encontramos, pero interpelar a las autoridades, ¿no? Interpelar a las autoridades, reconocer la historia como el punto de partida para lograr un camino mejor, para lograr una transformación en la sociedad, ¿no? Porque creo que todos esperamos, que todos esperamos un mundo mejor, un mundo con mayores igualdades, con mejores vidas para los que vienen. Pero no esperar mucho tiempo, digamos, eso tiene que estar ocurriendo ahora. Nuestros niños de ahora, nuestras adolescentes, nuestras niñas y adolescentes de ahora tienen que vivir esa transformación. Muy bien, muy bien. El Estado como gran responsable, la historia como mecanismo, si se quiere, y las niñeces y las juventudes como objetivo supremo de toda esta conciencia, este fabricar memoria todos los días, Lourdes, buscar la verdad y tratar de ir por la justicia. Te estamos muy agradecidas, Lourdes, por este rato. Bueno, no sé si te quedó gracias algo, por haber llamado y por difundir nuestro trabajo como representante en este momento, como integrante de Palabra Libre. Les agradecemos a ustedes, a todos, por esta charla. Muchas gracias por habernos convocado. Hasta pronto, Lourdes, gracias. Bueno, la docente, la feminista, la militante, Lourdes Upton, invitándonos a esta charla, a este ciclo de charlas, Dos historias de exilio, mañana a las 4 de la tarde en Las Cortaderas, acá en Tuay.